de que te despidas y decidas dejar todo eso en la nada. Antes que fijas amarme y luego me digas que lo nuestro no es nada. Te voy a decir que lo hago solo para ver cómo brilla esa mirada. Pero da igual, hey baby, hey baby. Tu aroma está matándome, tu mente está matándome, tu tiempo está matándome, hey baby, hey baby. Tus besos, tu pelo, tu piel, la forma que usas para ver ese mundo que arde y se apaga, hey baby, hey baby. Sigo estando todo a tu locura, sigo estando todo a tu cintura, sigo estando perdiendo la fe, hey baby, hey baby. Al menos sé que tu alma es oscura, al menos calmas la vida dura de ese hombre que adora perder. Antes de que te despidas y decidas dejar todo eso en la nada. Antes que fijas a mami y luego me digas que lo nuestro no es nada. Te voy a decir que lo hago solo para ver cómo brilla esa mirada. Pero da igual antes de que te despidas y decidas dejar todo eso en la nada. Antes que fijas a mami y luego me digas que lo nuestro no es nada. Te voy a decir que lo hago solo para ver cómo brilla esa mirada. Pero da igual, pero da igual.